Las bandas nubosas del huracán Kay están afectando con nublados y lluvias en los estados de Colima, Jalisco, Nayarit, Sinaloa, Baja California Sur, sur de Sonora y Durango. Asimismo, se registran vientos fuertes y oleaje elevado en las costas del sur de Sonora, Sinaloa, Nayarit y Baja California Sur. Durante las próximas horas, el huracán Kay continuará desplazándose hacia el noroeste. Se espera que afecte la península de Baja California con lluvias, vientos fuertes y oleaje elevado a partir de la tarde de este martes hasta el próximo sábado. El sistema cubrirá toda la península de Baja California y también las bandas nubosas alcanzarán los estados de Sonora, Sinaloa, Durango y Nayarit, causando lluvias fuertes. Se espera que el centro del huracán se mueva muy cerca de la costa occidental de Baja California, aproximadamente a 100 kilómetros, incrementando con ello los efectos del huracán sobre la península. Se estima que los puntos más cercanos al centro, ojo del huracán, serán Cabo San Lázaro, Punta Abreojos, ambos del municipio de Comundú, para el día jueves, y Punta Eugenia, del municipio de Mulegé, el día viernes. No se descarta la posibilidad de un impacto del centro del huracán sobre el municipio de Mulegé, en Baja California Sur, lo cual incrementaría aún más los efectos de lluvia y viento. Se espera que Kay continúe intensificándose y alcance durante la tarde y noche de este martes la categoría de huracán 2, con vientos de 154 a 177 kilómetros por hora. No se descarta la posibilidad que el huracán Kay alcance la categoría 3, con vientos de 178 a 208 kilómetros por hora durante este miércoles. Durante su recorrido, Kay provocará lluvias de intensas a torrenciales con posibles deslaves, inundaciones y aumento en los ríos y arroyos en los estados de Baja California Sur, Baja California y Sinaloa. Asimismo, ocasionará lluvias fuertes a muy fuertes en localidades de Sonora, Nayarit, Jalisco y Colima. Durante esta tarde y hasta el día viernes, se registrarán vientos de 150 a 180 kilómetros por hora y oleaje de 6 a 8 metros de altura en las costas de la península de Baja California, así como vientos de 100 a 120 y oleaje de 4 a 6 metros en las costas de Sonora, Sinaloa y Nayarit. Extremar precauciones. Se hace un llamado a la población en general de dichos estados y a las embarcaciones marítimas a extremar precauciones, así como a los puertos que se encuentran en los estados de Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa y Nayarit. Se esperan lluvias acumuladas en el periodo del 6 al 10 de septiembre de Baja California Sur, 250 a 350 milímetros, Baja California de 200 a 300, Sinaloa de 100 a 200, Sonora y Nayarit de 75 a 150. Muchas gracias.